Nelly. Quechua. Minca Minga Nuestro Ayú. Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Camisetraki, Gilatanaka, Cuyacanaka y Mainaya Cachanquichis. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Aini. Somos nosotras una colectiva comunicacional y un medio comunitario autónomo y autogestionado donde conversamos desde los derechos humanos, sobre pueblos originarios, mujeres, migraciones, movimientos sociales, defensa territoriales y actualidad en general. Y transmitimos desde Arica, desde Radio Andina. Y si ustedes quieren conocer más de Aini, les invito a revisar nuestra página web radioaini.cl, donde tenemos todos los programas que hemos emitido desde el año 2013 y también diferentes informaciones respecto a los temas que conversamos. Además, también están nuestras redes sociales. Ustedes nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como Radio Aini. Además, ahí también pueden tomar contacto con nosotras directamente. Donde hacemos radio, hacemos Aini. Soy Leila Noriega y comenzamos el Aini de hoy. En el mes de la Pachamama, en agosto recién pasado, en el hito 18, acá en la frontera entre Chile y Bolivia, se realizó un trabajo comunitario de limpieza en ese sector, con las ceremonias correspondientes del pueblo aymara, principalmente por la preocupación por la situación de la Madre Tierra. Dicha actividad fue la antesala de la apertura de la Feria Tradicional Binacional que se da en ese punto de la cordillera. En el Aini de hoy conocemos esta importante, cierta actividad de integración y además también conversamos con don Leonel Terán Adi del territorio alto andino, sector altiplano de Putre, donde también conversamos sobre las propuestas que está realizando como parte del desarrollo en esta zona fronteriza en el territorio aymara. Así que vamos a escuchar también a don Leonel, pero antes vamos a un tema musical. Chungara, qué hermosa joya tienes tú. Ay, ay, ay, qué linda tu fauna. ¡Ay! Regresamos a Eni y acabamos de escuchar al grupo Lauca con Parinacota Querido. Y precisamente de Parinacota vamos a estar conversando porque estuvimos precisamente la oportunidad de entrevistar a don Leonel Terán, consejero del Área de Desarrollo Indígena ADI Alto Andino del sector altiplano de la comuna de Putre, quien lideró precisamente este trabajo comunitario entre Chile y Bolivia ya en el sector del Hito 18, que precisamente buscaba generar limpieza en el sector, la preocupación porque ahí se junta basura en ese lugar y otras cosas, y además también fue un espacio de intercambio y la antesala, como les comentaba, de la apertura de la Feria Binacional, tan importante para los pueblos andinos, que es mucho más cercano estar allá en esa Feria Binacional que bajar hasta Arica o ir a otras ciudades, que es más difícil por el acceso. Pero escuchemos a Leonel Terán. Consejero ADI, del Área de Desarrollo Indígena, sector altiplano, no hemos tenido la voluntad de preocuparnos del mes de la madre tierra, de la Pachamama, y comenzamos la actividad con relacionándonos con los hermanos de Gilacata del país Bolivia. Ya. Entonces había que preocuparse en hacer el trabajo primero que nada del medio ambiente, lo que más entorpece hoy en día a nuestra madre tierra por estos cambios climáticos. Y llegamos a un acuerdo de hacer la actividad, el cual lo hicimos, nos fue bien en ambas partes, hicimos gestiones nosotros con la municipalidad, empresa privada y servicios públicos como Escuena, donde el privado nos aportó con los implementos necesarios de para aseo, todo lo que es la parte logística, guantes, nylon, etcétera, y la municipalidad también aportó con su camión de basura y unos 20 nylon. Lo interesante es que el compromiso se ejecutó, pero las comunidades están interesadas en la hermandad que corresponde hoy en día entre dos naciones, y se ha pedido reabrir la frontera, porque en el Hito 18, sector Chungará, siempre ha existido una feria ancestral, esto de compartir en forma de trueque, llevar sus cueros, sus lanas, derivado de carne, y del otro lado comprar verduritas, algunas cosas que necesitan, que eso sirve para que el comunero del sector chileno le sale largo la distancia a la ciudad de Arica o a Putre, bajar y subir, que no está al medio a diario como en la ciudad de Arica, que uno puede tomar un colectivo o una micro, allá no. Entonces, y eso le permite estar más días, le permite reabastecerse de alimentos y mejorar su calidad de vida en lo más que pueda, porque tiene a disposición de cada 15 días ir a comprarse lo que estime conveniente y vender sus cositas que ellos tienen. Eso es bueno para nuestro territorio. Mantenemos el lugar, el despoblamiento, porque significa, si la persona va a Arica a comprar, gasto económico, pasajes, más hoy en día que la alza está muy caro. La pérdida de tiempo no viene por un día, se tiene que quedar 3-4 días. Cuatro días que están abandonados el territorio a lo que pueda suceder, que su animal, el puma, se lo puede comer o que puede caer fango. Está arriesgando. Y el despoblamiento, 4 días que está sin habitante. Entonces, hay cosas que influyen y esta feria aporta a que estas personas no puedan perder su tiempo y tengan más tiempo arriba. ¿Esta feria en qué sector estamos hablando específicamente, don Leonel? Esta feria se realiza en el Hito 18, en el sector Chungará. En el eje imaginario, en el terreno de nadie. Toda la frontera tiene un eje imaginario. De ese eje imaginario, de punto a punto, para ambos lados tiene un espacio más o menos como 50 metros, que no es nadie. En ese sector se ubica la feria. Ya, y esta se dejó de hacer desde el del tiempo de la pandemia. Del COVID, nada más, del COVID, de la pandemia. Entonces llega yo, Transumercaría, hacen un enlace entre ambos países, que las ferias dura tres horas, cuatro horas máximo. ¿Ah? Es un lapso de poco tiempo y cada uno después retorna a su territorio. ¿Y en qué lugar específicamente hicieron esta actividad de la limpieza, esta acción que hicieron ustedes por el mes de la Pachamama? Sí, justamente lo hicimos en frontera para ambos, digamos, 5 kilómetros para ambos lados. Ya. Limpiamos entonces 5 del eje para el lado boliviano, los bolivianos limpiaron su territorio, del eje al lado chileno, 5 kilómetros limpiamos nuestra gente del territorio chileno. Bien, sí. ¿Cuántas personas más o menos participaron, don Leonel, en esta actividad? Tuvimos 42 personas participando, lugareños y servicios públicos y privados. Regresamos, ahí ni escuchamos la banda de Guaviña con un guayno. ¿Cómo potenciar la zona de frontera? Bien, don Leonel Terán nos conversa de la iniciativa que impulsa sobre levantar, por ejemplo, un puerto seco en la zona altiplánica y además también otras propuestas para revitalizar la zona fronteriza. Escuchemos esta segunda parte de la entrevista. Resulta que uno, cuando está en terreno, uno tiene una visión más amplia y se ven las posibilidades. Digamos, caso mío, como dirigente ya años, uno ve que en Arica existe un problema de transporte, congestionamiento de transporte de carga de camiones bolivianos que entran al puerto. A esto se suman los camiones chilenos. Y en el tiempo de los carnavales, de la Fuerza del Sol, hay un riesgo de posibles accidentes en las personas, porque tenemos la calle Máximo Lira, que no se puede parar la vía de transporte que están saliendo, entrando del puerto, y el paralelo es el de esa calle está la entrada del carnaval. Claro. ¿Ah? Fácilmente puede haber un accidente de un peatón o de un usuario de carretera. Si nosotros lo ponemos a pensar, el gobierno hoy en día, en las circunstancias que se encuentra, que hizo el presidente de la República en Colombia en un acuerdo, en una conversación con el presidente Arce de Bolivia, de poder, digamos, tener una visión más de integración. ¿Qué quiere decir eso? Que sacar la congestión de Arica, de Puerto Arica, y poner un puerto seco en el complejo Chungará, en la frontera. Porque los hermanos bolivianos, ellos están trabajando en un proyecto más a futuro, que es sacar la mercadería de zona franca a la zona y hacer una zona franca en la frontera para evitar el contrabando hacia Bolivia. Digamos, todo el camión que pasa de Chile hacia Bolivia, te entran al lado boliviano, hacen el aforo correspondiente y de ahí el usuario boliviano se lleva su mercadería a La Paz y ya, digamos, estarían mitigando el contrabando. Caso nuestro, ese puerto seco, que ya no entrarían muchos camiones al puerto solamente a dejar, y se saldrían y se retornarían a esperar su mercadería en el puerto seco de Chucará, lado chileno. O bien se entrega ahí y de ahí se baja, digamos, se crearía de una u otra forma una herramienta de trabajo, de transporte y de usuarios, digamos, personas, nuestros comuneros que viven en el territorio alto andino, tendrían la posibilidad de los hijos retornar al lugar, vivir en Painacota, vivir en Chucuyo, vivir en Caquena o Guayatiri, porque el trabajo está cerca. Digamos, atraeríamos un poco del abandono del despoblamiento, o mantendríamos el despoblamiento. Y eso también ayuda a que estos jóvenes que pueden estar arriba trabajando puedan sus hijos ingresar a la escuela. Hay una escuelita en Caquina y en Parinacota que están a punto de cerrarse. Si por el próximo año 2023 no hay niños, la escuelita se cierra. Y si una escuelita se cierra, los pueblos van a ser fantasmas prácticamente. Entonces, es una alternativa que el Estado chileno tiene que empezar a trabajar, a madurar, a crecer, buscar proyección, y no retroceder. Porque si abandonamos fronteras, estamos retrocediendo toda a la ciudad y las fronteras están quedando deshabitadas. Esa es una de las propuestas, aparte de que tenemos el asunto del turismo, tenemos la ganadería, y en cuanto al turismo tenemos un gran potencial económico. Ay mamita y mamá, ay mamita y mamá, tú ma carnaval, ma carnaval. Ay mamita y mamá, ay mamita y mamá, tú ma membrías, tú ma membrías. Ay mamita y mamá, ay mamita y mamá, ay tú ma membrías, tú ma membrías. Estos carnavales, ¿quién lo inventaría? ¿Quién lo inventaría? Estos carnavales, ¿quién lo inventaría? ¿Quién lo inventaría? Borracho estaría, el que lo ha inventado, el que lo ha inventado. Borracho estaría, la vergüenza, pierdo la vergüenza. Esta noche es cuando, pierdo la vergüenza, porque mi amor se halla, sin correspondencia, porque mi amor se halla, sin correspondencia, Regresamos a AINI después de escuchar a Sergio Blanco con este membrillazo. El turismo, sin lugar a duda, es también uno de los ámbitos, como bien lo mencionaba Leonel Terán, más importante en el desarrollo desde los territorios. Pero la propuesta, ¿cierto?, que nos conversa el dirigente es que tiene que materializarse un impulso real, sobre todo participativo y con inversión pública y privada, para que sea efectivamente un eje de desarrollo donde las personas de los territorios retornen en esta forma, ¿no?, de volver con otras perspectivas, ¿no? De Terán nos menciona de varias iniciativas que suceden, pero también muchas veces son iniciativas dispersas. Escuchemos lo que él nos habla respecto a estas propuestas de desarrollo que plantea también como dirigente territorial. Que los servicios públicos trabajan como hormigas, pero todo, cada gobierno que pasa, lo mismo, trabajan como hormigas. Resultado, cero. Si nos damos cuenta, no hay un gran desarrollo turístico en nuestro territorio. Todos trabajan. El Estado se preocupa por Corfo, por Cercotec y por otros servicios, capacitar, a proyectar, a hacer sendero. Pero, ¿qué turista? No tenemos turista. Sí. Si vemos el Producto Nacional, el Producto Nacional de Turismo no llega en una, digamos, sanamente de salud al altiplano, por la altura que le afecta. Podría llegar precordillera, pero el potencial se concentra en el altiplano. Montañas, volcanes, flora, fauna, lagos, infinidad de cosas que quien disfruta de este de estas maravillas es el europeo. Y el europeo recorre Perú, Bolivia y parte de Chile, que es el altiplano, con su información de internet que ellos se van a ir. Y si nosotros sacaríamos cuatro elementos, que sería el gobierno nacional, gobierno comunal, empresario privado y las localidades de base. Esos cuatro elementos, en un acuerdo, se invitaría a 300, 400 empresarios operadores turísticos de afuera del país. Invitarlo a Chile. Como Chile hace estudios, y lo hacen, digamos, toda nuestra frontera, todo nuestro potencial está estudiado y requete estudiado. ¿Quién gana plata? Son las consultoras, porque hacen estudios y se van. Ah, pero quedamos igual. Entonces, si tendríamos esa cantidad de gente invitada a recorrerlo, pueblo por pueblo, donde entra la parte logística, la capacitación, la orientación con las comunidades de base, ahí, el trabajo ese. El empresariado entrega la información de lo que tiene de empresas, operadores turísticos europeos. El Estado entrega los recursos que todos los servicios CONADIS, el Corfo, que disponen para otra cosa, dispongan a traer esa cantidad de gente. 300, 400 empresarios operadores turísticos europeos. Se atiende 3, 4 días. Se recorre pueblo por pueblo o punto por punto estratégico, organizada como corresponde, recorriendo hasta llegar a la Uchungará. Estos caballeros toman fotografía, firman, se dan con un maletín de propuestas, de iniciativas, de sueños a su país y lo trabajan y ponen en campaña de vender. Cuando ya el primer año, el segundo año ya tienen la venta, el poco y nada, tienen el contacto con los empresarios operadores chilenos, más que nada del sector. Entonces ya hacen contacto y empieza a llegar. Segundo, tercer año, a fin de tercer año tendríamos una lluvia de turistas europeos en nuestro territorio. Y eso permite que los hijos, que el vecino, que el hermano que abandonó el terreno, pueda volver a su lugar de origen. Porque está la necesidad que va a requerir que despertar, demostrar todo su atractivo. Y seríamos mejor que San Pedro de Atacama. Y ahí la proyección viene para la parte centro, que los empresarios grandes, hoteleros, van a querer intervenir, van a querer instalarse. Lo que ha pasado en San Pedro de Atacama, para los lados del Perú, Yuni no tenía nada. ¿Y cómo ha crecido? Claro. ¿Ah? Yuni, y aquí hablamos 10 años, no tenía nada. Ahora ya tiene hoteles, aeropuerto. Entonces, es solamente que las autoridades se puedan concentrar en esta propuesta, que es una mega propuesta, y si lo concreta, no tendríamos despoblamiento. Tendríamos como dirigente va a ir, me imagino, usted siempre está hablando con autoridades, está haciendo gestiones para poder también a ver estas nuevas autoridades cómo acogen estas propuestas, ¿no? Sí, yo empezaba a contarle las propuestas. Digamos, cuando alguien me dice necesidad. Voy a contar un ejemplo. Viene un seremi de gobierno hace 5 años atrás y me dice, nosotros vamos a poblar todo este sector. Y yo le pregunto, ¿y cómo van a poblar? Vamos a generar trabajo, ¿no? Es que no pasa por generar trabajo, lo que pasa es por educación, porque si nosotros tenemos al joven matrimonio con sus hijos aquí en la escuelita, que tengan con 2 carreras técnicas a cuarto medio, y se van a quedar. Si nosotros en esa carrera empiece primero hasta cuarto medio, pues supongamos para Inacota, como es internado y se amplía hasta cuarto medio, La familia va a quedar, sus niños matriculados y van estudiándose. Entre los jóvenes con el tiempo van a ser pareja. Una pareja por año no va a que sea. Va a tener sus hijos y se va a ir quedando. Esa pareja con la carrera técnica de agropecuario y turismo se va a ir motivando y va a ir aumentando. Entonces pasa por educación para no emigrar. Porque si el niño llega hasta sexto básico, la mamá está pensando en su hijo, que el niño llega a sexto básico. Le dice a su papá, ¿sabes qué? El niño está a sexto básico y hay que irse a buscar a Putro a la ciudad. Mayormente todos bajan a la ciudad de Arica. Y al final, si traslada la mamá con el niño, se traslada al papá. Pero si la mamá se queda allá en la ciudad, en el interior, el papá puede salir a cualquier parte a trabajar, pero vuelve. Pero si baja por motivo que es fundamental la educación, se bajan a la ciudad y se va despoblando. Ese fue un ejemplo que yo le dije, no, pasa por educación. Si aquí tenemos todo, si usted quiere, digamos, tenemos hartos animales silvestres que están haciendo daño al territorio de la precordillera como altiplano. Tenemos inmensos terrenos para poder crear un parque zoológico y puntos estratégicos. Un parque zoológico creando en la zona. Un ejemplo, digamos, entre Putre, Socoroma, se le crea un punto ahí, un parque en un cerro, y por cada especie, digamos, de la flora fauna, de la fauna, 5 kilómetros como ejemplo, 5 hectáreas, perdón. Y vamos a tener 5 hectáreas de puma, 5 hectáreas de cacha, 5 hectáreas de guanaco, y etcétera, etcétera. Y la carretera pasa por su entorno, ya, pues sí mismo se va a vender, porque el que transita por esa carretera va a mirar que hay un parque. Y Arica solamente tiene el verano de atractivo, no tiene nada más. Todo el invierno la casa tiene que, la gente tiene que estar en su casa. Y a veces los fines de semana o los feriados, ¿dónde van? No tienen dónde ir. Pero tranquilamente podrían subir a ese parque, pagando colectivos, después la continuidad de movimiento va a crearse los rayos, los Uber, ya llega más gente. Y si estando en ese sector, está cerca de Socoroma, vamos a Socoroma. ¿Ah? O si no, vamos a Puche. Y cuando llegan a Puche, dormimos aquí en Puche, ¿por qué no vamos a Chungará? ¿Ah? Y ahí se arma un flujo. Y dentro del parque, ¿cómo se desplaza uno? No molestando el hábitat de los animales. Se tiene que hacer una forma de teleférico. Ir girando el entorno del cerro grande, grande, llegar a la cúpula, donde en la cúpula se pueden instalar los cóndores, donde la cúpula, la persona que llega arriba puede ver todo lo que es nuestra meseta andina. Un atractivo de un aire y un cambio de clima que también parte del turismo. Entonces, hay potencial. Y igual que hablaste de la agricultura. La agricultura, tenemos inmenso de terreno de la agricultura. Pero ¿quiénes están arriba? Los abuelitos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos alcalde con una visión de desarrollo, de riesgo. Porque la vida se requiere arriesgar. En la vida no hay que ser tan cuadrado. ¿Ah? El que arriesga tiene, el que no, se mantiene y ahí no me queda. Cuando hay terreno, entregarle a los agricultores, como un ejemplo, usted me pone 2 hectáreas, yo le pongo la maquinaria como municipal, le voy a dar la semilla por hectárea, y usted ponga la mano de obra. ¿Ah? Y después de eso hay que buscar un mercado. No solamente es dejarlo que siempre saque la cosecha, porque aquí le va a vender. Hay que buscar mercado. Eso también lo tiene que hacer la autoridad. Cuando uno le entrega a la autoridad con esos beneficios, en cada pueblo de la precordillera, porque agua tenemos, está el altiplano. Esa agua se baja a la ciudad y no, el altiplano no es destruido con nada. Entonces, podríamos con la precordillera avanzar en el asunto del agua y vamos dando el desarrollo en la agricultura. Una feria cada 15 días, traer al comprador sureño que va al sur a vender y a traer las verduras también de aquí. De aquí podríamos armar cargas, 1, 2, 3 camiones de la precordillera de esta feria que lleven al sur. Pueden vender, les va a ir bien. El socio del lado o el vecino del lado del comerciante va a mirar de dónde está trayendo la mercadería, va a venir a dónde lo está trayendo, que va a ser en nuestro territorio de la comunidad de Putre, y así se ir fomentando y van a ir pidiendo más carga, más verdura de diferentes tipos de nuestro territorio, que es sano. Digamos, hay proyección, hay futuro. Lo que falta es que las autoridades son incompetentes. Quienes asumen por una situación económica y no con una visión de desarrollo, de aportar. Yo veo así y lamentablemente a lo mejor me voy a seguir viendo eso, porque, como le dije al comienzo, hace trabajo de hormiga, pero ese trabajo de hormiga queda ahí. Cada año se hace y se vuelve a hacer y se vuelve a hacer. La amo tanto, con todo mi corazón. pavela canta ya kitawa wachawa watwa haneta ikana ukene hanikulya kastila akavela canta ya kitawa tapawa wa utito hantamona tawa hantamona ntito takechei mahampe sapawa después de escuchar a Eladia Lázaro, ¿no? Esta conocidísima y respetada cultora, artesana, ¿cierto? Con su tema Huerfanita. Y también agradecemos a Leonel Terán por esta interesante conversación que nos pone al día también de los temas que están sucediendo ya en la zona más alta, en la frontera, en la zona más alta de Parinacota. Así que un cariñoso saludo al dirigente, y que sabemos que están haciendo varias cosas ahí, moviéndose por el territorio principalmente. Bien, este 5 de septiembre se conmemoramos el Día de las Mujeres Indígenas en memoria de la lideresa Aymara Bartolina Sisa, que luchó en el levantamiento contra el colonialismo español junto a Tupac Katari y que en 1782 fue cruelmente asesinada. En su memoria y reconocimiento de las mujeres de los pueblos originarios, queremos compartir con ustedes dos producciones que hemos realizado en el taller de radio de lenguas indígenas de Arica, que realizamos desde el año 2016 con diferentes personas que tienen interés en realizar comunicación indígena. Y vamos a escuchar primero Jiguasán Arunacasa, Voces Andinas, Día de la Mujer Indígena, donde participaron en libreto y voces Leonardo Calle, Carmen Flores y Betty Páez. Las voces en aymara es Leonardo Calle y Betty Páez. La presentación y despedida a cargo de Margarita Baltazar y Richard Valdés. Ese el primer programa que vamos a escuchar lo realizamos el 2016. Y luego vamos a escuchar una breve cápsula del Día Internacional de las Mujeres Indígenas realizada por Margarita Figueroa el año 2021. Escuchemos estas dos grabaciones, estas dos producciones radiofónicas que hemos realizado para este día especialmente. Jiguasán Arunacasa. Voces andinas. Día de la Mujer Indígena. Les saludo cordialmente y los invito a conversar sobre el Día de la Mujer Indígena. Hoy hablaremos con Betty y Leonarda. Betty, cuéntanos un poco de este día. Bueno, Cada 5 de septiembre se conmemora el homenaje a todas las mujeres indígenas de los pueblos originarios que han dado su vida en defensa de sus derechos. La fecha se instauró en el año 1983 en el Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, en Tiwanaku, con el fin de reconocer a Bartolina Sisa, heroína aymara que luchó contra la opresión de los conquistadores, siendo asesinada el 5 de septiembre de 1782. ¡Qué interesante, Betty! Leonarda, ¿quieres agregar algo? Claro que sí. En esta fecha, a lo largo del país, se realizan múltiples actividades de reconocimiento a más de 700.000 mujeres indígenas de Chile. ¡Qué bien! Gracias a todos por escucharnos. Taque chuimampi aruntanipsma, ukamaraki haustapsma parla kiptañataki, ajlia warmin urupanja. Sapa paxi, Urunja, Sata Paxinja, Uruyaptanja, Ajlia Warmiru, Nairapacha, Ayllu Irnakerinaka, Jupanakasti, Hakkasinja, Chahuawinakanja, Hiwayawapje, Amtawipanja, Waranka Yatunka, Patakani, Kimsakal Kotunka, Kimsani Maranja, Hakanakaja, Iktapiwinja, Urakpacha, Tiwanaku Markanja, Tantachasipje. Bartolina Sisa Warmi Uruyeñataki, Atipir Aymar Warmi Chahuahuataina, Mistik Ara Apnakerina Kampi, Hiwanukuta Hikhatasi, Pesca Urun Sata Paxinua, Waranka Pakalko Pataka Kimsakalko Tunka Payani Maranua, Aka Uru Amta Winja, Chile Markanja, Walja Amta Winakau Luraseja, Pakalko Pataka Warankani, Warmi Utkirina Katakiwa. Aka Chile Markanja Amta Siptanja. Yuspa Harpa Humanakan Istawinakamatja Hiki Sinkama. Hiwasan Arunakasa. Voces Andinas. Área de Pueblos Originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Región de Arica y Parinacota. Día Internacional de la Mujer Indígena. El 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. Esta conmemoración nació durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, el año 1983, para centrar la atención en las mujeres indígenas y en honor de Bartolina Sisa, valiente mujer aymara, en reconocimiento por su lucha incansable por resguardar la dignidad, el mejoramiento social, económico y cultural de la mujer indígena. Por esta razón, las mujeres indígenas y afrodescendientes celebramos con orgullo este significativo día. Son ellas las que participan como protectoras y guardianas de los valores culturales de los pueblos. Son las principales portadoras de los conocimientos tradicionales indígenas, guardianas de las semillas y gestoras de la conservación de la biodiversidad. Son las que siempre están presentes en las demandas por la justicia social de género y respeto por los derechos de los pueblos. Son las que luchan con valor no solo por la superación de sus hijos, sino también por el resguardo de la historia de sus pueblos, contribuyendo a la vida de todos los habitantes del planeta. Mujer aymara, lagos profundos sublimes son tus ojos, mujer morena, tus labios, arcilla roja, retazos de pasión en el sereno de la noche, tu voz, abrazo del amanecer en la brisa de tu canto. Por tu cabellera de musa, turbadoras trenzas negras se deslizan con la danza por tus hombros de canela y el aguayo de colores. Remolineando el viento, alza tu voz en la hondonada, hasta levantar cual una flor tu radiante pollera de matices y descubrir palomas blancas en tu musla de guerrera, puna, canto y aguacero, valiente mujer aymara. José Domingo, y este es mi cerro,

pueden arriesgan a una multa que va entre 0,5 a 3 UTM según la ley. Eso es alrededor de 30.000 pesos hasta casi 180.000 pesos. Y ojo, la norma también menciona ciertas algunas excepciones. Por ejemplo, dice, no incurrirá esta sanción el ciudadano que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad, ausencia del país, es decir, que esté en el extranjero, pero le tocaba votar en Chile, encontrarse el día de plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros y de donde tenía su registro electoral. Pero solo la excusa de los 200 kilómetros por hora, usted, perdón, 200 kilómetros de distancia la puede realizar este mismo día, hoy día, por ejemplo, en Carabineros. No obstante, las otras causales tiene que usted esperar que se mane desde el desde el juzgado de policía local, que mane su citación porque no fue a votar. Entonces, eso es muy importante también tener presente, que si usted no va a votar, después tiene que justificarlo de alguna manera con algún documento que efectivamente señale el motivo por el que no fue a votar, pero debe esperar la citación del juzgado de policía local. Ya. Entonces, eso es muy importante. También recordarles que por primera vez en Chile van a votar personas que están domiciliadas en recintos penitenciarios. De ellos, 39 en Chile corresponden a funcionarios, 101 personas se encuentran actualmente en libertad y 889 continúan privados de libertad. ¿Cuáles son los recintos penitenciarios que van a ser locales de votación? Precisamente Arica, Alto Hospicio, Tocopilla, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, San Joaquín, la Cárcel de Mujeres, Santiago 1, Santiago Sur, Puente Alto, Rancagua, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Recuerda además que no se va a exigir pase de movilidad ni tampoco se medirá temperatura. No obstante, usted tiene que asistir con mascarilla. Recuerde que la utilización de la mascarilla en lugares de alta aglomeración es obligatorio. Además, lleve su lápiz de pasta azul. Es recomendable que usted lleve su propio lápiz de pasta azul. Y recuerde, respecto al carnet de identidad, debe ser el carnet de identidad vigente o, en el caso que no lo tenga a mano en estos momentos, puede votar con el pasaporte vigente también. No obstante, se ve en la semana y también las diferentes autoridades reiteraron que pueden votar con cédula de identidad o pasaporte que estén vencidos desde el 1 de octubre del 2019. Es decir, si su carnet está vencido desde el 1, se vencía el 1 de octubre, usted puede igual sufragar con ese documento. ¿Ok? Y es muy importante que las personas revisen, vayan con su carnet de identidad, además también llevar su lápiz azul, ¿cierto? Y revisar su local de votación, la mesa donde usted vota. Recuerde que es importante tener todos esos datos previos antes, porque puede haber un momento aglomeraciones y entonces la idea es evitar precisamente, ¿no? Las mesas se van a constituir de acuerdo a la normativa. Aquí les vamos a decir al tiro los horarios en que van a estar. Espérame, estamos buscando aquí la información para que ustedes puedan sufragar ese día. Vamos aquí, desde las 7 de la mañana van a funcionar las oficinas electorales y los vocales se deben reunir a las 7:30 de la mañana para comenzar la mesa desde las 8 hasta las 6 de la tarde. ¿Ok? También queríamos compartir con ustedes que se pueden realizar matrimonios, también reuniones religiosas, todo reunión de cualquier carácter que no sea propagandístico, ¿no? Pero sí, las botillerías y toda la venta en realidad de alcoholes va a estar prohibido, ¿cierto? Incluso en los supermercados, ¿no? Los supermercados también tienen, van a estar cerrados la venta de alcoholes a las personas, ¿cierto? Y esto es desde las 5 horas, desde el 4 de septiembre, esta madrugada, hasta 2 horas después de cierre de votación, es decir, las 6, 7, 8, ya podría reabrirse la venta de alcohol. No obstante, por ejemplo, el cine, los lugares, si usted va a hacer algún evento, algún seminario, alguna reunión, puede realizarlo, pero recomienda al servicio electoral que si usted tiene alguna fiesta, por ejemplo un matrimonio, igual avise a Carabineros por eventual cualquier caso o cualquier situación que pueda suceder. Además, queríamos compartir con ustedes la información que entregó sobre los transportes públicos, ¿cierto? La Seremía de Transporte y Telecomunicaciones, así como el Ministerio de Transporte, fue informando durante la semana que la región de Arica Parinacota se contará con 10 servicios especiales, 9 para zonas aisladas, 19 en general. Son todos gratuitos y, bueno, y parten día de mañana desde el sector fuera del agro, ¿cierto? Acá en Arica. También va a haber recorrido intracomunal allá en la comuna de Putre, en la provincia de Parinacota, ¿no? Y también en Camarones y General Lagos. La idea es facilitar el acceso al voto de las personas para el día de mañana. Y creo que ahí estamos con esta información. Es muy importante, mañana la votación es obligatoria. Recuerde ir con sus documentos. Recuerde que si tiene alguna duda también, le vamos a dar el teléfono del CERVEL, el 600-6166. 600-6166. Ustedes pueden llamar también para hacer su duda o también a través de la página de CERVEL.cl está toda la información. Por favor, infórmese por los canales oficiales, ya que habían algunas informaciones de para apoderados de mesa y cosas así medias raras. La verdad que usted, la información oficial está en CERVEL.cl o puede llamar al teléfono que le mencionaba, 606-166. Y por último, si no tiene acceso a un teléfono ni tampoco a internet, puede preguntar en Carabineros de Chile, ¿no? Que le puede dar alguna orientación más oficial. Recuerde también que evitemos, por ejemplo, ir con muchas personas a organizarse en la casa para ir a votar. ¿Quién va a ir a mañana? ¿Quién va a ir al momento? Tampoco espera hasta las 6 de la tarde porque puede ser que se quede sin votar. Así que tratemos de organizarnos en las familias para mañana cumplir nuestro deber cívico, este momento de participación pública, ¿no? Así que prepárese bien. Si usted cuida, por ejemplo, alguna persona con discapacidad o postrada, organizarse en la familia, organizarse en el barrio para que todos cumplamos nuestro deber cívico en este importante hecho, ¿cierto? Que Chile mañana decidirá, y también los pueblos originarios, así que, y también los migrantes, le recordamos, las personas migrantes que llevan 5 años avecindados en Chile, incluso con visa temporaria, tienen la obligación de votar. Revise sus datos, revise, porque si no, puede. O sea, está afecto a alguna multa. Bien, de esta forma, y antes de despedirnos, solamente se me estaba pasando acá, queríamos compartir algunas informaciones, que está abierta la convocatoria para la tercera escuela de gestión cultural. Desde, cierto, esta escuela que organiza la Fundación Urdimbre, ustedes pueden buscar la información en Fundación urdimbre.cl y está abierto hasta el 15 de septiembre. También en radioaini.cl tenemos la información para quienes quieran hacer este curso totalmente gratuito de gestión cultural virtual, es completamente virtual, así que se puede conectar también. Y comentarles ya para finalizar que partió el juicio por el caso de violación de derechos humanos durante el estallido social, cierto que afectó a 2 periodistas de Arica. Comenzaron los primeros alegatos, cierto, el juicio se pospuso hasta el 12 de septiembre por tema de salud de uno de los de ahí en el tribunal, y así que estamos atentos, cierto, a este caso donde cierto dice que el digamos, la acusación, ¿cierto?, que se realiza es por el delito de abuso contra particulares a raíz de la querella por tortura que realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos en representación de dos comunicadoras, dos periodistas de Arica. Bien, así que esperamos, ¿cierto?, que en qué va a terminar este caso. Es uno de los casos emblemáticos, uno de los primeros casos que llega hasta la justicia en el marco de las denuncias de las diferentes violaciones de derechos humanos sucedidas en el periodo de octubre del 2019. Así que bueno, de esta forma nos despedimos. Esperemos que todo resulte bien mañana, que usted pueda votar tranquilamente, vaya, cumpla con su rol cívico en nuestro momento de opinar sobre este importante proceso. Nos vemos. Jiki Sikama, Tupanachi Sikama. Marimeli. Minca Minga Nuestro Yu. Encuentro Nuestro Territorio. Aini, por los derechos de nuestros pueblos.